pero hace pero parecer más. ¿Cuál era la función de, digamos, del amo hacia su esclavo? Lo único que tenía que cumplir era su subsistencia, digamos. El amo no le convenía que su esclavo muriera, porque él implicaba toda una función económica. Digamos, al patrón tampoco le conviene que el obrero muera, pero que subsista. Entonces, digamos, por pero eso... Pero trata de pagarle... Sí, no, lo mínimo necesario, porque él lo toma como un gasto, no como una inversión. No, pero le paga para que se reproduzca, digamos, para que se, claro. Para que se siga reproduciendo, digamos. Sí. Es que también es el marco. Y también para que lo piensa, o sea, muchos, quizás ya me atreve que no, pero muchos lo piensan como diciendo... Para tener más ganancia de ellos. O sea, es un gasto, bueno, pago la luz, pago los... Va en la misma cuenta, pago la, los sueldos, y esto me queda para mí. ¿Qué? Y pago el esclavo. Bueno, no, pero ahora no tiene este nombre de esclavo. Ahora se pone la fila para que le hagan un juicio. Sí, tiene que poner en blanco, sí. Se lo ponen en blanco, todo para que no hagan un juicio. Bueno, ¿cuál es otro tipo de trabajo semi-esclavo que podríamos decir en la actualidad? ¿Quién que habían dicho de las textiles? ¿Por qué? Porque traen mano de obra también. Porque traen mano de obra de extranjeros, los encierran en un local y van a estar ahí. Y eso lo vamos a encontrar. ¿Pero quiénes son los que los traen a los extranjeros? A veces, los propios. Muchas veces, mayormente son bolivianos que traen. Lo que llaman, ellos se llaman paisanos, así mismo con los otros bolivianos. Este es el trabajo de semi-esclavitud. No sería un trabajo de esclavitud, no. Pero hay que ver... claro, son trabajos esclavos, pero en realidad me parece que no entraría en la categoría de esclavo, no sé hasta qué punto se los encierra ahí como si se los encierra a las prostitutas. No sé hasta qué punto. Sí, lo que hacen es presionarlo para el trabajo de 14 o 16 horas, pagándole no sé cuánto por prenda, y la cuestión está de lo que se llama cama caliente, que cuando se levanta uno a trabajar, el otro se acuesta en un rato. De ahí en más, no sé, o sea, la cuestión es también de cómo es el sistema que ellos dicen, bueno, yo pago 2 pesos, si hay alguno que trabaje por esos 2 pesos, yo les pago al que trabaje por 2 pesos. Pero eso sería... Por ahí tenés clarito, es algo que... Pero creo que no lo dejan salir, ¿no? Hay algunos que pasan una semana como si fuera... A tomar aire al parque, no para ir a salir. No, pero, por ejemplo, los familias bolivianas que vienen acá, a ellos les conviene por el hecho de que vienen asignados, que vienen a quedar en la casa de un paisano que tiene un taller, viven durante toda la semana, cuentan, tienen hijos chiquititos, cuentan al lado del... De la máquina. De la máquina. Para que aprendan. Lógicamente que muchos de los que vienen en esas condiciones ya están en condiciones peores. Porque le manda al resto de la familia que está allá, tiene como 7 hijos allá, y ellos trabajan con las chiquitas y así. Es como que trabajan en comunidades. De alguna forma sí tienen un pensamiento comunitario. No, y no le cortes porque se traba. Se le traba la cadena. Sí, pero no, está hablando de algo y te sale con otra. Gracias.

en el modelo de economía, creo que también la compañera la vez pasada tenía preocupaciones, este módulo vamos a demorar la clase de hoy y también seguramente una o dos clases más para poder cerrarlo, ¿de acuerdo? Estamos viendo, por eso les dije que para hoy leyeran Gigas, Mirón Pérez y Gallego, que en definitiva marcan una primera etapa en la historia del mundo griego sobre el trabajo. Plácido, por supuesto, también es de Grecia, Polanco también. ¿De acuerdo? Entonces, más están listos para la época romana, o sea, solamente nos va a faltar una clase más para terminar con Grecia y para Roma, como están viendo por los títulos, aunque después participen con la lectura, eran alguien que vamos a trabajar, sin duda también economía, pero dentro de ese trabajo de esclavitud, de esclavismo, ¿no es cierto? O sea, no es en el mundo romano. La comparación, igualmente cuando se ahora vayan a estos dos temas, también hablo del mundo griego. Eso es una. Por el otro lado, ven que al final del módulo, como les decía de la fotocopiadora, tienen lo que es, bueno, uno de los cuadernos de solamente la parte de economía de fuentes. Y fundamentalmente del mundo griego, que es la colección que yo tengo, que está terminada, está haciendo la revisión de Roma, y en Roma todavía no termina, entonces le puse Vitorio, Seneca y alguno más, no recuerdo. O sea que para mí, para la cátedra, es muy importante también la lectura de fuentes, más allá de la fuente que Bernardo Sánchez nos indica en el texto. Claro. Bueno, saquen el módulo, para hoy teníamos la lectura de Giga y Mirón Pérez, y dejaremos para el último gallego. A ver, de la lectura de ustedes, cómo podemos ver la metodología de trabajo, que se conoce todavía, y la metodología de trabajo es el poder dialogar con ustedes a través de la de lo que nos han leído, como son muchos, en la cuestión, digamos, se pueden establecer algunos grupos de trabajo para no sentirse agobiados por tres artículos, donde ustedes se van distribuyendo ustedes mismos, ¿de acuerdo? Un artículo por grupo, pero el asunto es que podamos leer para que se pueda ver qué interpretaron, cómo interpretaron y para poder dialogar. Es decir, que no sean correctos, sino que estén enmarcados en la lectura de ustedes, porque como siempre decimos, no solo la lectura de ustedes, es que los conocimientos en que puedan tener precisamente lectura. Entonces, en una primera instancia, hoy vamos a trabajar, digamos, dos módulos, a ver si llegamos. Giga fundamentalmente trabaja a través de, no me acuerdo el título, de los dones, los y demás, fundamentalmente está trabajando lo que nosotros hemos denominado la época de grandes transformaciones. No es cierto, también llamada, mal llamada época oscura, o mundo bélico, como quieran. Es decir, que en definitiva está trabajando un proceso, si decimos preestatal, está mal dicho, ¿no? ¿Sí? Una problemática sobre lo que es estatal, lo que no es estatal, qué es el Estado, qué no es el Estado. Pero en definitiva, pues son comunidades que preceden a lo que es la determinación estatal de la comunidad política posterior, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que trabaja fundamentalmente Mirón Pérez? ¿Está claro? ¿Sí? Pero aquí, a mí

muy bien representado en estas obras de Homero, el famoso Homero, o la esclava de la defensa del palacio de Ítaca, Eurea, que por supuesto son esclavas capturadas en guerra, pero que pertenecen al oico, están dentro de esta bolsa, ¿sí? O sea, tienen una relación, inclusive con nosotros dos, son famosos, y de los creados dentro del oico de Ítaca, Eumeo y Euricrea, que tienen nada menos que la llave del almacén, donde se guardan todo lo que viene de su sitio. El esclavo doméstico es un bien de prestigio. Por supuesto, chicos, estamos hablando de esclavo doméstico de esta familia aristocrática, ¿no? Tenemos pocas fuentes y hablemos que el esclavo, seguramente. Después tenemos una tipología más adelante, que es el esclavo por deuda, que tendría que aparecer en su vida. Es un bien aristócrata, endógeno. Y después tenemos el esclavo mercancía, que va a ser nuestro texto. ¿Entienden? O sea que hay, como dice Finley, en algún momento entre la esclavitud y la libertad, el abanico es grande. Acá lo importante es establecer en pocas contextos. ¿Qué más? O sea que acá tenemos el esclavo doméstico de nada más de marco. Es importante la noción de equivalencia y ahí podemos. Yo para cerrarles un poco el cuadro este, la noción de equivalencia. Ahora lo trabajamos mejor con el profesor. Importa mucho en este tipo de comunidades, hablando de economía, es decir, importa mucho la noción de los bienes adquiridos a través de la guerra. La guerra es una constante en el mundo antiguo. En especial el mundo griego, vamos a hacer la diferenciación con el romano, en especial el mundo griego no va a la guerra por motivos económicos. No lo permitiría la ética del griego. Entonces inventa que Paris robó a una mujer bonita. ¿De acuerdo? O sea, que los motivos serían más tipo moral. Los beneficios económicos son muy bienvenidos. Y los beneficios económicos que trae una guerra, fundamentalmente tierra, fundamentalmente esclavos, son no solamente aceptados, bienvenidos, sino que están elegidos. O sea que es bastante, es muy importante, ¿no? Porque entre los ricos también hay guerras, entre las casas, ¿no es cierto? Por eso las alianzas. Por si está en de lucha. Por supuesto, esto también cuando tengamos la configuración estatal, la guerra entre ciudades también va a ser. Pero en líneas generales, los bienes económicos obtenidos de la guerra son de este tipo. Forma parte del patrimonio, sin duda. El esclavo, que ya está faltando, que es un proceso utilizado, reitero, como bien lo expuso dentro del salido de la política en este momento, y la tierra. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿El oico? Oico. Los juicios que después, bueno, van a pensar cada polis va a tener su propio culto, la deidad protectora. Sin duda, no es en Homero, pero sí en Hesíodo, y que a través de la teogonía comienza a vincularse lo que vamos a denominar el ordenamiento, ¿no es cierto?, de los dioses. Tenemos la de la compañía. El ordenamiento, y aparece ese Zeus. Ya está en Homero, pero aparece medio, como formando parte de todos los dioses, aparece ya a la cabeza, a través de la lucha de los dioses y titanes. O sea que es tío del otro puente que ordena, a través de la teogonía, el famoso panteón griego con Zeus a la cabeza. ¿De acuerdo? ¿De loco ya está? Y ahora pasemos, para un poco rellenar más esta unidad, de época de grandes transformaciones, de poco mérito, el artículo de Giger, de acuerdo, que no habla de loico, pero sí habla de bien. Veo poca lectura, no soy maestra ciruela, pero si no leen no pueden decir que conmigo, o no pueden preguntar, una pregunta tan importante como su compañero. Así que mi método es este. Y el que leyó, diga, por favor, hable. Es un don, es un contradón, y también forma parte, porque lo incorporo dentro de este gran módulo de estructura agraria, en el ejemplo de que ni hablamos de tierra, hablamos poquito de lo que. Pero, ¿por qué incluye esto? ¿Por qué incluyo esto que habla de dones, de contradones, de necesidades? Son categorías antropológicas y bien, pero ¿qué valor tiene dentro de la práctica, dentro de lo económico de esta comunidad? Es la forma en que se curan los bienes, una forma predominante de cómo se curan los bienes en la sociedad. Bien. O sea que no hay un equivalente, un tercer equivalente que igual es de mercancía, es a través de esta construcción moral y ideológica como se curan los bienes. Bien, muy bien. ¿Le parece bien a todos? Ya seguramente en otras materias habrán visto, digamos, este aporte que ha hecho Polanyi como historiador, pero también como antropólogo, en cuanto a la categoría de redistribución, reciprocidad e intercambio, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, ¿qué apuntala más este artículo? Por lo que yo vi, por un lado se vinculan los bienes, pero a la vez tiene un componente que vincula a tener alianzas y refuerza relaciones dentro de la sociedad, porque obliga y recompensa el mismo acto, ¿no? Yo quería preguntarle respecto a esto, por lo que usted dijo antes de los esclavos. ¿En este periodo surgen esclavos por deuda? No, final, recién con Solón, esto lo vemos el primer legislador de la ciudad de Atenas. No, perdón, Solón legisla con Aristóteles cuando hace la Constitución de Atenas, ya refiere a un proceso absolutamente laxo en el tiempo, en donde uno de los tipos de clientelismo era, digamos, por ejemplo, esta comunidad está polarizada, ¿no? Entonces, este es el Aristóteles, este es el Demos. Este fulano, acá que está en el tema, pequeño campesino, a lo mejor tiene un problema con la sociedad, de cosecha y demás. ¿A quién le va a pedir algo que necesita? Le va a pedir al Aristóteles. El Aristóteles le da simiente, pero a cambio de un canon. Ese canon representa, por ejemplo, bueno, yo te doy esto, pero dame la sexta parte de la cosecha. Entonces, es un proceso llamado los hectáreos, el temoroi, y que, si no paga, paga un año, paga otro año, pero se viene otra hambruna, no puede pagar más, queda él, su tierra y su familia, en esclavitud. Eso se llama un proceso endógeno de esclavitud por deuda, que es solo en Atenas, mucho antes que en Roma, ¿no? Porque en Roma recién tenemos que esperar en este famoso anexo, recién al 326, cuando se vuelve la esclavitud Córdoba. Acá, en Atenas, el cónsul gana en el 594. O sea, legisla la famosa liberación de la y Aristóteles nos comenta que ya de hace mucho tiempo, sin duda, a fines de la época de grandes transformaciones, esto es un proceso que se está dando. Porque nosotros, esto no es estático. Yo digo que esto es una minoría, frente a la mayoría de emoción, pero esta minoría, vamos a ver, en un proceso que en parte lo que yo dije, proceso de conformación de la poli, se va haciendo con más y mejores cierres. Uno de los procesos por los cuales se hacen más y mejores cierres es este. ¿De acuerdo? Lo que hay que cargar. Vayamos a algo más simple. ¿Sí? Los intercambios, porque la verdad es que lo que quiero es que me entiendan todo. Entonces terminemos con esta comunidad. ¿Y cómo funciona? Como dice la compañera aquí, el intercambio de dones, la noción de equivalencia que también la nombra la historia. De plazo indeterminado habla también. Que habla de plazo indeterminado también para la devolución. Bien. Y que uno daba, y seguramente esperaba algo a cambio, pero no lo exigía, era como una obligación moral que el otro tenía. Muy bien. Hoy me olvidé, realmente traje el otro cuadernillo, pero yo tengo uno de los libros de Fuentes que de Homero y Hesíodo. Es impresionante, digamos, la cantidad de fuentes que tenemos, esto de don contra don, y por ejemplo, en un pasaje, que me acuerdo más o menos, estaba tenía la diosa disfrazada, y entonces le dice a Odiseo, y bueno, le quiere le ofrece un regalo, y ella dice, bueno, yo ya te ofreceré, me lo puede decir de la diosa, ya te ofreceré uno semejante a mi vuelta, ¿no es cierto? Hay muchos relatos de estos. Primero, el don necesita un también algunos antropólogos hablan de reciprocidad equilibrada, es decir, para esta cuestión, para esta práctica, ¿no es cierto? No es que yo te doy y bueno, me tengo que devolver nada, no. No sé si el mismo valor, ¿no es cierto?, pero se necesita una contraparte. Bien, que como dice el compañero, no tiene un plazo determinado, puede ser viaja mucho tiempo, como que estoy comentando yo, pero debe ser de vuelta. ¿Esto qué se mira de la otra parte? Una obligación. Fundamentalmente una deuda. O sea, el concepto de deuda significa de violencia dice el momento que debe ser imprecisa por necesidad. ¿Por qué? Porque no establece, primero que tratan de desvirtuar la imagen de que se hace un intercambio de mercancías, pero muy cuestión bien. Cultural y moral. O sea, reitero algo que es importante, que entiendan. Por eso yo a veces en la clase clásica hablo de este binarismo para que podamos nosotros, siglo XXI, netamente capitalista, entendamos un poco el pensamiento de los antiguos, nos cuesta. El binarismo cultural en parte nos ayudó. Y en parte, esto que está diciendo el compañero refuerza lo que yo dije antes. Es decir, el griego, como era totalmente lo tomamos en cuestión, no va a entrar en guerra por motivos económicos, porque la parte comercial, digamos, está anulada. A ver, chicos. 10, 9, 8. ¿Quién está circulando por el Mediterráneo? Los fenicios. ¿Es el único que tiene voz? Los fenicios. ¿Los fenicios qué son? Netamente. O sea, y critica la actitud de los fenicios. ¿Por qué? Porque lucran. El griego va a gustar, el romano va a gustar. Pero, ¿de acuerdo? Hay una idea de ética que sin duda es uno de los elementos que se está construyendo en este momento, en la época fundamentalmente de Homero, que sin duda después la vamos a ver cómo se reformula, una ética aristocrática que no permite comerciar. Homero critica a los fenicios. Eso está mal, lucran, generan ganancias. Esto es importante, esto es importante porque incluso en el 4, y la fuente que tenemos, Aristóteles, el gran teórico, va a hablar nada menos que de crematística. ¿Saben lo que es crematística? La palabrita sola. Crematística significa pasar de lujo. En la concepción aristotélica, él va a diferenciar la natural, porque para Aristóteles naturaleza es clave, que es para satisfacer las necesidades básicas, y la antinatural, que sería el lucro. ¿Entienden? O sea, se lucran, se ganan. Vamos a ver, no son tan evidentes como los romanos, pero hay lucro, hay ganancias. Pero en, dentro de la ética, reitero, dentro del cosmos de armonía, dentro del tipo de justicia, de justicia, esto está mal. ¿Me siguen? Entonces, como bien dice, para que no parezca, ¿qué dice? Que no parezca un intercambio de mercancías, que no parezca un comercio. Un comercio, ¿no? Es un intercambio de mercancías. Más ahora, ojo que estos intercambios, estos intercambios van a, hay un concepto que es fundamental en esta unidad, que es el concepto de autarquía, y esto está absolutamente referenciado a estos valores de uso que genera esta unidad de producción y unidad de consumo. Lógicamente, yo, que vivo en esta comunidad, tengo necesidades. La necesidad es clara. Y la necesidad, como siempre, nunca se van a equivocar, es la necesidad de mi casa. Y digo, no tiene. Entonces, siempre va a necesitar mi casa. Entonces, ¿cómo llena las lagunas de autarquía? A través de los intercambios. Fundamentalmente, metales, metero, esclavos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me preguntaron? No. ¿De acuerdo? O sea, estas opciones, ojo chicos, que nosotros, para poder articular bien esto de estructuras sagradas, etcétera, etcétera, tenemos que realizar, digamos, la concreción de todos estos ítems que vamos marcando como elementos fundamentales, para luego ver cómo se consolida en la polis, fundamentalmente en la polis ateniense, que es genera un modelo que tiene gran parte del mundo griego. ¿Siguen, no? Sí. Precisamente un Aristóteles del 4 va a seguir fundamentando la necesidad de esto. Por eso habla, ojo, crematística, sí, pero natural, la que cubra la necesidad básica. La otra, la que lucra, no. Por supuesto, si él habla de una crematística antinatural, es porque existía. Y más aún en el 4, que es un siglo de enormes cambios y de enormes transformaciones y de crisis, existía. Pero el modelo, precisamente para salir de la crisis en el 4, es cuidado. Debemos seguir los modelos que generaron nuestros hijos de idea de auto. Bien. ¿Qué más? Bueno, ya estamos en una configuración especial, una jóvenes, donde sin duda nuestra relación necesaria van a ser las políticas, como decía el otro día, donde importa la categoría de ciudadano, donde en tal caso, para seguir el hilo que decíamos antes, la búsqueda de mujeres ya no va a ser afuera, sino dentro de la misma pobre, porque yo me caso con las atenientes, yo me caso con las espartanas para fortificar y engrosar, digamos, el grupo ciudadano, y por supuesto, la legítimamente casada, que ahora se consolida más en este, en esta categoría de legítimamente, es la que tiene el futuro y el futuro. ¿Ya? Futuro ciudadano. Por supuesto, la mujer no es ciudadano. Ser ciudadano en la antigüedad es participar de la sociedad. Fundamental. La mujer no participa en la política, la mujer no puede poseer tierra, o sea que es ciudadana desde qué lugar. Bien. ¿Quién era futuro ciudadano? ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí sí aparece, bueno, un viejo, una vieja discusión sobre este famoso término que ahora sí lo ejemplifica, ¿cómo era? ¿Dom? Mira. Es el término de autonomía. Sin duda, a través del gran autor que nos compra y también de nosotros tenemos cuatro autores teóricos, ¿no? Que vamos a revisar nuestro punto de centro de hacer. Pero los tres son del siglo IV. Platón, Aristóteles y Xenofonte, ¿de acuerdo? O sea, son fundamentales el análisis de estas obras. De Platón, sin duda, las obras históricas, para poder, digamos, estudiar el pensamiento de este teórico, gran teórico, filósofo, sobre las soluciones que da la gente del mundo griego en este momento, son las leyes, la república, ¿no es cierto? De Aristóteles, sin duda, la política, que vamos a ver, que está en la fuente, y sin duda, con Susana, con Bernardo, estarán otros temas, y de Xenofonte, el económico, el llamado el económico. Llamado el economista, porque se denomina hoy economista. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Miró. Introduce esta variable, esta polaridad, ¿no? De dentro y de afuera. Y habla que dentro de los oicos está la unidad doméstica, la parte política de adentro, eso sería los oicos. La relación con los otros oicos de afuera, eso lo definiré como economía. Bueno, yo me limpo por eso. Pero si no tiene que ver con la mujer y con el hombre. Fuerte. Primero, definamos qué es oikonomía. ¿Sabes qué es una vieja discusión? Sí. Fines del 19, los grandes teóricos. La historiografía se dividía entre los que pensaban, analizando, mira qué libro, El económico de Xenofonte, Ética Nicomaquea de Aristóteles. Una más que me olvidó. Analizaban unos, llamados los primitivistas, que el

economía. Eso incluye actividad. Es tan importante que se cultiva, cómo se cultiva, pero también las relaciones de la mujer, como dirá Xenofonte, como la abeja reina, o sea. Claro, pues esa es la parte esencial del oico, pero no perder esa parte de linealidad o patriarcalidad, el hombre administra más allá que esa muy complementariedad, esta par la verdadera. Es decir, la verdadera importancia en Aristóteles la relación varón-mujer, femenino masculino parece diferente, ¿no es cierto? Porque ahí vemos una sobredimensión jurídica, política muy muy fuerte. Acá en Xenofonte aparece más en las tareas complementarias. Es decir, yo me voy tranquilo a hacer la cosa pública mientras mi mujer cuida de mi casa. Y la administración de la casa. Claro. Haciendo las órdenes que yo le di. Sin duda. Y, pero aparece en Xenofonte algo que no todos aparecen, que es como jefe. Dice que presenta el matrimonio como una sociedad. Ahí se está dando moneda. Parte de los bienes. Es una sociedad, mientras ella administre la casa, como dirá Hesíodo, que no sea glotona, que la administre bien, bueno, esto funciona. ¿Cierto? Si funciona bien la casa, funciona bien la comunidad, ¿o no? Aristóteles tiene otro perfil, ¿eh? Pero en definitiva, oikonomía, ¿es economía? Como hoy podemos definir, ¿es economía? No. ¿Engloba actividades económicas? Pues, domésticas. Sí, pero que son económicas. Son domésticas. Todo quiere decir el bajo nivel, no el nivel económico que está preguntando. Bueno, sí. Podemos racionalizar otro tipo de economía. Ya está, Xenofonte está trabajando en tal caso, el oikos. Hay actividades económicas reguladas por el jefe del oikos, pero también así como las relaciones con la mujer, los hijos, el esclavo. ¿Bien? Nada que ver a lo que veamos en Roma, ¿no es cierto?, de administración de huelgas esclavistas, que ahí la economía parece fundante para un excedente a rolete. Acá no, acá es el oico familiar. Y eso significa oico. Si todos los oicos nos portamos bien, va a ser algo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el tercero que solicité, hay mucho para hablar de esto, ¿no? Pero tenemos Polanyi después lo vamos a recoger a los nosotros, ¿no? Lo que pasa es que me quiero quedar un espacio, ¿de acuerdo? Para que no sea una función. Y después pedí que podían haber vacío. Gallegos habla más que nada de que era que había una unidad, que no era una cosa que estaba separada la ciudad y el campo.

barriga que hace lo que digo, digamos, ganar batallas. Eso es Polanchi, yo lo voy a bajar de... porque no sé dónde está, no sé, no sé en la parte general lo dice, pero después. Gallego. Gallego. Este es Gigat. Pérez Mirón. Pero no es difícil, ¿eh? Yo me metí la primera y no sé ni siquiera dónde se paraba. No, pero se está saliendo, ¿no? Se sale tranquilo.